El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación ha firmado un convenio con la Fundación Microjusticia para trabajar conjuntamente, bueno, en todo lo que tiene que ver con los temas de acceso a la justicia, también teniendo en cuenta los objetivos 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Bueno, para hablar de lo que fue esta firma de convenio, quiero que primero nos presente Vanina Bros, que es del área de niñez, de la Oficina de Niñez del Defensor del Pueblo, para contarnos un poco qué significó este convenio, y después vamos a hablar con la gente de la Fundación Microjusticia. El convenio de colaboración que firmamos hoy con la Fundación Microjusticia, bueno, nosotros nos abre un panorama muy amplio, sí, porque nos permite llegar a todos los rincones de la República Argentina, sí. Ellos tienen un trabajo diario, puerta a puerta, que nos ayudan a poder concretar, sí, el objetivo 2030. Alejandra Martínez, Mercedes Pando y Agustín Herrera Vegas son integrantes de la Fundación Microjusticia, son los quienes han firmado el convenio. Vamos a empezar por Alejandra, contanos un poco, ya estuvo en programas anteriores charlando con nosotros, contándonos un poco del trabajo. ¿Qué significa para ustedes? ¿Cuál va a ser el trabajo que van a hacer con la Defensoría? Particularmente, bueno, la Fundación se dedica al patrocinio y asesoramiento jurídico de causas. Entendemos que este vínculo nos va a permitir ampliar nuestro trabajo y llegar de forma más precisa a diferentes entidades estatales que van a poder aportar soluciones a los casos concretos de nuestros beneficiarios. Entendemos que la articulación con el Estado, como con otras ONGs, es fundamental en el trabajo que hacemos, sobre todo para la llegada territorial a la gente que tiene necesidades o derechos vulnerados. Estamos viendo aquí un folleto que tiene la Fundación. Quiero que nos cuentes un poco, Mercedes, la misión, la visión que tiene el área de trabajo de la Fundación de Justicia. Bueno, un poco la visión que tenemos es facilitar el acceso a la justicia para todos, fomentando la responsabilidad social, profesional y solidaria. Y bueno, la idea es articular un poco con instituciones para brindar asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito en distintos lugares. Y un poco lo que decía Alejandra, este convenio nos permite llegar a más lugares. ¿Vos dónde trabajás? Yo trabajo en un estudio jurídico. Ajá, pero dentro de la fundación, ¿cuál es el trabajo que realizas? El trabajo, actualmente estoy en el Consejo de Administración y formo parte de la fundación desde el 2011. Colaboro con la parte institucional, la parte legal. Más que nada ese es el trabajo. Sí. ¿Cómo ves, cuál ves que es la principal afectación o cuáles son los principales problemas que ves en la gente cuando se acerca a la fundación, cuando se pone a trabajar con la fundación? Sí, sobre todo, como decía Alejandra, el rol fundamental de la fundación es lograr el empoderamiento de las personas a ciertos derechos básicos, y el más básico de ellos es el derecho a la identidad, fundamentalmente tema de documentación, inscripciones de nacimientos tardías, rectificación de partidas, algunos asuntos de derecho migratorio como radicación, nacionalización y ciertos permisos, fundamentalmente asuntos de identidad. Alejandra, dentro del trabajo que se realiza con la Defensoría, dentro del trabajo, hoy contabas algunos casos particulares que has visto que son, o que se llevan tratados, que son muy fuertes, ¿no? Como el caso, bueno, tres casos claves que hoy nos contaste, que me gustaría que les cuentes a la gente temas que son dolorosos y que se ven casi a diario dentro del trabajo de ustedes. Como primera medida, lo que decía Agustín tiene que ver con la falta de identidad. La falta de identidad es un derecho que provoca que otros derechos no se puedan cumplir. Digo, un nene que no tiene documentación no tiene sus vacunas, no accede a la escuela, si le pasa algo no tiene forma de determinar quién es su papá y su mamá. Nada, es uno de los principales derechos para ser considerado ciudadano en esta sociedad. Pero no solamente eso, sino que a partir de eso se generan otras cuestiones. Uno de los casos tenía que ver con esto, con un bebé que había nacido en la vía pública y no había podido ser inscripto, y entonces su mamá, viviendo en la situación de vulnerabilidad en la que vive, en el barrio carenciado en el que vive y con la seguridad o inseguridad con la que convive, tenía que ver con ese miedo a que fuera robado y después cómo lo reclamaba. El segundo caso tenía que ver con una persona que encontró una nenita de la que se hizo cargo, que la cuidó durante muchos años y que la verdad es que no percibió la falta de documentación de esa nenita hasta que empezó el jardín, porque la realidad diaria de muchos de los argentinos tiene que ver con sobrevivir el día a día, y entonces entonces el pensar en documentación es algo que se deja de lado. Una de las cosas que vos contabas, no la podía retirar del jardín, por decirlo, o de la escuela donde iba, porque ella no está autorizada, no tiene documentación. No puede retirarla del jardín. Si a la nena le pasa algo y la llevan a un hospital, no puede preguntar, pedir un análisis, pedirle un estudio, acompañarla en una sala. Digo, es tan básico como eso. Entonces, bueno, ¿cómo tramitar la guarda en ese caso? Y yo hablaba de, hacía referencia al huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿La documentación o la guarda? Porque si esta nena, al ser menor, no puede pedir por sí misma la documentación. Pero esta señora que a las veces hace de mamá, no es su mamá, entonces tampoco puede pedir la documentación de la nena. Bueno, ¿y por qué lado la encaramos y cómo la encaramos? Y la verdad que es la realidad de muchos. No es un caso al azar, tenemos muchos casos por el estilo. Además, como también lo contabas, ocurre aquí, cerca del centro de la ciudad, cerca del obelisco, no tenés que irte a una provincia lejana, a una sierra, a un monte, es decir, ocurre aquí en Buenos Aires. O sea, los casos que nosotros vivimos cotidianamente tienen que ver con casos que son de acá, o sea, son de Capital Federal. Y este tipo de casos llegan porque, bueno, porque viven en una zona urbana donde se movilizan, donde se ven, donde hay un jardín. Pensemos en las condiciones de vida de gente que vive en zonas rurales donde no hay un jardín para mandar a los chicos a los 3 años. ¿Hasta qué edad de ese chico queda indocumentado? ¿Cuándo salta el problema de la indocumentación? ¿Y esos padres fueron documentados o también nacieron en el campo y no fueron registrados? O sea, la verdad es que la visibilidad de esas problemáticas es muy poca. Y surgen así, o sea, en entes estatales, y por eso es importante los vínculos con la Defensoría, digo, surgen en la escuela, surgen en los hospitales públicos, surgen en diferentes entes que tampoco saben bien cómo manejarse. Entonces creo que entablar una red y un articulado va a hacer que podamos saber específicamente y fehacientemente a dónde, cuándo y cómo tenemos que actuar en los diferentes casos que nosotros trabajamos y que son la realidad, ya te digo, de muchos de los argentinos. Perfecto. Alejandra, Mercedes, Agustín, les agradecemos mucho haber estado con nosotros en la Argentina Defensor, y ojalá que el trabajo junto con Marina también, que ha estado, que el trabajo de la Fundación Microjusticia y la Defensoría del Pueblo sirva para ayudar a la gente. Muchas gracias. Saludos. Me quedaba una pregunta para hacerte, Alejandra. ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse a los servicios que da la Fundación Microjusticia? Bueno, nosotros particularmente trabajamos articulando con organizaciones de base, que son las que nos permiten los centros de atención en los diferentes puntos del conurbano. Pueden consultar a dónde en nuestra página, que es microjusticia.org.ar. Caso contrario, nos pueden llamar por teléfono a la oficina de 9 a 15 al 4951-9838 o nos encuentran en Rivadavia 2437 con cita previa. Muchas gracias. Puede ocurrir que el Defensor del Pueblo no tenga competencia para ayudarte, pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad. Si acudís al Defensor del Pueblo de la Nación, no te vas con las manos vacías. Estamos comunicados con el doctor Ricardo Riva, Defensor del Pueblo de Neuquén, y le pedimos por favor que nos haga un balance de sus 5 años de gestión. Cumplimos 5 años de mi gestión. La gestión de la Defensoría del Pueblo de Neuquén es de 6 años. Sí. Y lo que nos impresionó al comparar al ingreso nuestro, la cantidad de actividad que tenía la Defensoría, lo hemos ha crecido más de un 700%. Casi estamos cerca del 800% con respecto al inicio de nuestra gestión. En actuaciones y en presentaciones. En actuaciones. Y una de las actividades que ha tenido un gran crecimiento es lo que hace a la mediación. Nosotros cuando ingresamos no se hacían ni siquiera 100 actuaciones por año de mediación entre vecinos. Nosotros incorporamos todos los tipos de mediación, escolar, familiar, hay denuncias penales, también lo que se llama mediación penal. Uh-huh. Bueno, todo esto, y tenemos también las mediaciones online, con justamente por esta característica que tiene Neuquén de tantas personas que vienen de otros lugares para que puedan resolver los conflictos que quedan pendientes en los lugares de los que ellos se han ido, ¿no? Sí, sobre sí. todo lo que hace a cuestiones familiares, que es necesario que traten de resolver, que además es imposible de resolver a través del Poder Judicial por lo costoso de la accesibilidad, el tener que ir a audiencias a provincias lejanas de más de 1000 kilómetros, y bueno, todo eso tratamos de allanarlo a través de nuestra actividad en la Defensoría. Para que se dé una idea, este año vamos a pasar las 1000 actuaciones en mediación. O sea, es realmente importantísimo el crecimiento en algunas áreas de la Defensoría. Seguro, seguro. Y además, bueno, firmas de convenios o también, bueno, de participación con otras entidades, claro, de la provincia, ¿no? Exactamente, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es no solamente llevar adelante las mediaciones, sino que formamos permanentemente mediadores, y no solamente mediadores, personas de mayor edad, o sea, o adultos. Trabajamos con niños en las escuelas primarias, con jóvenes en las escuelas secundarias, estamos trabajando con sindicatos, estamos terminando ahora justamente una capacitación en el sindicato de universitario de no docentes, estamos terminando también una capacitación en mediación para distintos actores sociales en la ciudad de Zapala, que firmamos un convenio con la intendente y con la defensora del pueblo de Zapala. Estamos terminando también otra tarea que hicimos el año pasado con la localidad de Piedra del Águila. Bueno, esto de la mediación, nosotros permanentemente en institutos de formación docente, también seguimos trabajando con la universidad. Nosotros queremos instalar en la Universidad de Comahue, lo estamos tratando de convencer al rector y a la comunidad educativa en general sobre la importancia de tener el defensor de la universidad. Claro. Que ya hay experiencias no solamente en el extranjero, sino también en Argentina. Sí. Claro, Córdoba tiene su defensor universitario, sí. Perfecto. Bueno, son entonces varios los temas que está trabajando. Le agradecemos mucho, doctor Ricardo Riva, haber estado con nosotros en Agente y su Defensor, y por supuesto lo saludamos y le deseamos muy buena gestión en este sexto año que está ingresando, entonces, como nos ha contado. Estamos en la cuenta regresiva ya. Defensor, muchas gracias. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, los agradecidos somos nosotros. Un abrazo y muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. El gobierno busca ampliar los proyectos del INADI para toda Iberoamérica. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo presentará una serie de iniciativas que, de ser aceptadas en el exterior, le permitirán ampliar su proyección en el resto de Iberoamérica. Pondrá sobre la mesa su estrategia en la cuarta reunión extraordinaria de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, RIOD, que agrupa a entidades gubernamentales y de la sociedad civil de 18 países y que el organismo argentino preside hace 2 años. Impulsará un mapa de denuncias y la capacitación.